Estás escuchando palabras deformadas. Quédate en la radio de la 103 y sigue escuchando palabras deformadas. El noticiero loco de primer grado. Sé que morís por descubrir qué lugar ocupas en mi cabeza y que no te deja dormir. Palabras deformadas. Estás en mi lista. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Nora. ¿Dónde vivís? En Mallín del Medio. ¿Tenés animales? Tengo gallinas, patos, chanchos, conejos, ovejas, un caballo y un pavo. Y nada más. ¿Un pavo real? No, un pavo de chacra. ¿Tenés huerta? ¿Es grande? Sí, tengo una huerta, no es muy grande, pero me da para el consumo de casa. ¿De dónde sacas el agua para la huerta y para los animales? De un canal vecinal que pasa al lado de mi casa. ¿Sabés quién hizo el canal? Creo que lo hicieron Guido Infante o el que ocupaba la chacra de ahí, los antiguos pobladores. A donde yo vivo es una sucesión de Infante y creo que el papá de los Infantes también estuvo haciendo ese canal. Pero todos sí, abuelos o bisabuelos han hecho. ¿Qué pasaría si no tenés más el agua del canal? No podría vivir donde vivo. Porque para los animales tengo plantas, frutales, la huerta, no tendría que comer, no puedo acarrear de otro lado tanta cantidad de agua como necesita una chacra. Tendría que irme. ¿Habla con tus vecinos? Sí, generalmente hablamos, sobre todo en verano, que es cuando más necesitamos el agua y que por ahí es cuando escasea, porque la mayoría de los que tenemos huertas, por ahí los animales aguantan un par de días sin agua, pero la huerta cuando hace mucho calor no aguanta. Y hay algunos que entienden y hay otros vecinos que han comprado ahora que solamente vienen de vacaciones y les interesa llenar la pileta de agua o jugar con el agua y no les interesa si nosotros que estamos viviendo y necesitamos el agua para la huerta la tenemos o no. Eso se habla siempre, pero no llegas a ningún acuerdo, salvo que cuando se te corta el canal tenés que salir caminando para arriba del canal y avisándole a cada vecino que por favor te largue el agua y demás, pero no encontramos otro tipo de solución. Estás escuchando palabras deformadas. ¿Vos, Nora, te querrías ir de ese lugar para tener más agua? No, yo no me quiero ir. Yo elegí vivir en ese lugar y tener mis animales. No me gustaría tener que irme por falta de agua. Y pienso que los animales tampoco, porque ellos nacieron y se criaron ahí, igual que yo. ¿Alguien le quiere hacer alguna otra pregunta a Nora sobre el agua? Dale. Si vos vivís en el pueblo, ¿qué haces? Y tendría que repensar toda mi vida diferente porque en el pueblo no puedo hacer huerta, no puedo comer las cosas que yo quiero, producidas por mí que sé cómo son. Y yo elegí vivir en el campo y criar a mis hijos en el campo. No sé qué podría hacer en Bolsón. ¿Por qué te gusta vivir en el campo? Porque es una forma de vida que elegí y sé que en otro lugar donde no tenés tierra para cultivar o no podés tener animales ni nada, no sabés lo que comés ni en qué condiciones. A mí me gusta vivir en el campo porque sé lo que como y me gusta que mi familia coma cosas que yo puedo hacer y ellos aprendieron también. Bueno. ¿Vos? ¿Te podés mudar a otro lugar como, pero que no sea el pueblo, como otro campo? ¿Sí querés? Sí, en realidad yo soy de acá, nací acá y viví acá y he andado por otros lugares, pero me gusta mucho. Me gusta mucho el campo de acá, si no me hubiese ido. Me gusta que mi familia se críe acá también. ¿A vos te cortaría? Muchas gracias, Clora. Bueno. No, gracias a ustedes. Bueno, buenísimo. Chao, Nora. ¿Te cortaría? Bueno, cabeza y que no te deja dormir.